señoras y señores, la campana, un palenque reservado y haciendo un costado, los hernos apadrinadores. El jinete a montar de los pagos del Río Grande, con su bombachita corta, la buena bien pa'l costado y el hostalón atado, los trin-trin de las espuelas, el tordillo reservado y hasta atado al palenque, también se hace presente y apadrinadores pa'l muchacho que ya apretó los bastos y se encuentra enforquillado. Se balanzó los estribos y está pidiendo campana. ¡Sonó la campana! ¡Ay, qué tornillo bellaco! Sale pateando las espuelas y por sí dándose vuelta. Pero el muchacho vaquiano trabaja bien con las espuelas, traje con el ponchito siempre al aire. Como quien prende un saludo, refrega el ponche, la anca, la rienda corre en la mano. ¡Oígale, indio paisano, frontero de alrededor! Gente guapa y aragana, donde suena la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. ¡Primera vuelta de honor! Refrega el ponche y nanca, la rienda corre en la mano. Óigale, indio paisano, frontero de alrededor. Gente guapa y aragana, donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. ¡Primera vuelta de honor! ¡Vuelta, vuelta! Refrega el ponche a la anca, la rienda corre en la mano. Óigale, indio paisano, frontero de alrededor. Gente guapa y aragana, donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. ¡Primera vuelta de honor!